Argentina. Contacto telefónico. Y bueno, como le anunciamos, lo prometido es ley acá en La Crecida. Estamos en comunicación con Hernán Lecher, presidente del CEPA, el Centro de Economía Política, que en un informe que elaboró desmiente alguna de las estadísticas, de las informaciones y las declaraciones de nuestro presidente Mauricio Macri. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos que nos cuente un poco de qué se trata este informe y de todas esas incorrecciones, por no decir mentiras, que dijo nuestro presidente ayer en el Congreso Nacional. Bueno, básicamente hizo varias referencias que en materia económica no se condicen con la realidad. La primera de ellas está relacionada con que mencionó que en los últimos 5 años previos a su gestión no había habido crecimiento económico ni del empleo. Las dos cosas son falsas. El crecimiento económico se produjo en los años 2011, 2013 y 2015 de manera sustancial. Años además realizados por el INDEC actual, en el caso del 2015 incluso, que aumentó el dato a partir de la asunción de Todesca al frente del INDEC. Los otros 2 años restantes hubo una caída, pero mucho menor al crecimiento expresado en los años que recién mencionaba. Y lo que tiene que ver con la cantidad de trabajadores también es falso. 441.000 trabajadores nuevos en el sector privado registrado. Lo hago la aclaración porque también otra de las cosas que se mencionó, no en el discurso de ayer, pero se solía mencionar, porque esto lo vienen diciendo desde la campaña electoral, era que esos eran empleos públicos, y la verdad que estoy tirando solo los datos de empleo privado registrado. 1,5% de crecimiento anual acumulativo en materia de empleo, cosa que es una tasa realmente significativa para sostener en un periodo de 5 años, ¿no? Hernán, bueno, a un año y pico de gobierno, el presidente y Cambiemos siguen insistiendo con esto de la pesada herencia, que más allá de los datos que, bueno, ustedes están desmintiendo. Ayer hacíamos también una telefónica con Andrés Azaín y un poco nos explicaba de que, bueno, no es que no hay dinero en las arcas del Estado, no es que no hay financiamiento externo, sino que el dinero que hay se está llevando a políticas públicas que favorecen a los más ricos, ¿no? Y sí, bueno, básicamente eso es lo que ha pasado desde la asunción del macrismo. La expresión más notoria es la quita de retenciones, que significó una transferencia, junto con la devaluación, una transferencia a los sectores concentrados realmente muy significativa, y que a esta altura del partido, además, tenemos claro que el objetivo fue que la pagara el conjunto de los trabajadores argentinos, porque como contrapartida el aumento de precios y sobre todo de la quita de los subsidios a los servicios públicos, tuvo como finalidad compensar justamente esa reducción en lo que tiene que ver con las arcas del Estado, digamos, perdiendo justamente lo relacionado con las retenciones, con lo cual hay un objetivo claro de favorecer a determinados sectores en detrimento de otros. Esto ha sido una característica y continúa siendo una característica de la gestión macrista. Hernán, porque a veces uno, al menos nosotros desde lo que es la comunicación, ¿no? Esta cuestión comunitaria de medios alternativos independientes que tratan de enfrentar a los medios masivos de comunicación que desinforman y, bueno, muestran otra realidad, y también esta cuestión de que hay mucha gente que cree en esta realidad que expresa Cambiemos, que volvemos a decir, entre comillas, sería una realidad mentirosa. En su caso, en el CEPA, también desde la información estadística, del análisis económico, tratan de superar esta valla, ¿no? Este cerco informativo. ¿Cómo es su trabajo en ese sentido? Y bueno, también acá para los oyentes de Radio El Grito, ¿cómo pueden acceder a sus informes o cómo se pueden enterar de estas otras visiones de la realidad? Sí, efectivamente, un poco el objetivo era discutir justamente los datos que suelen ser, como vos bien decías, mentirosos, al menos intencionalmente ocultos en algunos aspectos y que terminan pretendiendo que la gente cree una cosa distinta de lo que pasa. Nosotros publicamos todo en una página, la página del CEPA, que es www.centrocepa.com.ar, así que allí pueden recibir todos los, o bajar todos los informes que vamos publicando. Buenísimo, Hernán, no sé si querés agregar algo más sobre el informe o sobre esto. No, sencillamente que es importante, a veces es difícil en materia económica, porque hay gente que no le gustan los números y porque a veces hablamos como raro y etcétera, etcétera. Nosotros somos muy partidarios de popularizar toda la, no solo la información, sino lo que tiene que ver con el conocimiento, el funcionamiento, los intereses, diría, las discusiones, porque si no detrás de eso se nos escapa la tortuga, como quien dice, digamos, hay algunos pícaros que te venden una realidad de nuevo que no es lo que uno vive, ¿no? Hernán, muchísimas gracias por la comunicación, te mandamos un gran abrazo acá desde Tras la Sierra y bueno, ahí estamos en contacto. Un abrazo para todos. Argentina. Contacto telefónico.